Muy buenas, aquí estamos como todas las semanas o casi todas en la Contratertulia, una edición más de este programa aquí en la emisora Radio Vela. Esta es la 199ª Contratertulia, 190 programas con el de hoy, día 30 de abril de 2018. Y bueno, vamos a empezar el programa. La noticia es que estamos tres y más noticias que uno de ellos no había estado por aquí nunca. Aquí está Es. Redín como siempre, León al Buenas. habla y K. Hola. Y este señor, Buenas. al que hoy que se llama K, pues nada, es un asiduo oyente de la Contratertulia que ha dado el paso. Le llamamos Alex el Rescatador, y ha venido a dar el paso y ahora está aquí en el estudio. Por eso estuvimos hablando tal y ha venido al programa para participar de esta tertulia. O sea que, para que veáis que se puede hacer. Pues nada, lo primero agradecerte que estés aquí, K. Bueno, yo tengo una pregunta que hacer. Así, Señor pregunta. K, ¿pertenece A usted la a los Brigada de cuerpos y Información. fuerzas de seguridad del Estado? No. Bien, lo tenemos grabado. Ha dicho un no alto y claro. Cualquier prueba que obtenga a partir de Y ahora sería que ya juicio no fraude. y ya a partir de ahora Exacto. tampoco me puedo presentar a ningún cargo político, parece ser. Ahora tendrás que empezar a leer estas frases que te voy a pasar en un folio políticamente incorrectas para que quedes inhabilitado Para el resto de sí, para el vida. resto. Haremos grabado. Quita los chistes de Carrero de la lista que ya no son inhabilitantes. Ah, ya no, bueno, pues nada. Bueno, pues nada, pues aquí estamos en esta edición de la Contratertulia. Saludar a nuestra audiencia y a ver, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Podemos empezar. La semana pasada, inesperadamente, sorpresivamente, hicimos un programa especial que habréis escuchado sobre el tema de sanidad, ¿no? Al ver la verdad, la portada del libro se vende sanidad pública, igual, claro, puede parecer que es otra cosa, más en la línea de esto, como si, pues eso, de la lucha contra la privatización y nada más, ¿no? De las mareas y de cosas así, pero desde luego que lo que se habla en ese programa es muy diferente. Además, el hombre este que vino, Toño, es un auténtico hacha en el tema. Él es del sector, se puede decir, y lleva muchos años trabajándolo y con un activismo sobre el tema. Controla un montón, como viste. Yo creo que es un programa, la verdad, Muy bien. muy, muy educativo, ¿no? Y muy pedagógico sobre el tema. Y desde luego quedó en el tintero ese próximo programa en el que hablaremos de salud, ya con tiempo, en el que estará él, porque es un tema también importante. Pues ahí quedó ese programa, que esperemos que sea enriquecedor y que alguien aprenda algo escuchándolo. Yo últimamente. No, recibí, por cierto, yo una crítica, ¿cómo era? En el iVox ese, una crítica bastante cruda. La verdad es que no me ha traumatizado ni nada, pero y Pues por yo sí, cierto, te noto respondiste afecta. tú, ¿no? Respondiste tú en No, el respondió iVox. nuestro equipo de Ah, el equipo de. nuestros community managers y Ah, nuestro equipo de ¿verdad? redacción para las redes sociales. Respondí sobre el tema. En el que sí, en ese se me acusaba de, aparte de ser anarquista de salón, que no sé ¿Pero de yo. salón con dos Lo que pasa oes es que o con solo con una no o? me ha visto, porque si me Salón. viera, sin duda creería que soy anarquista de salón de belleza, pero no, es todo genética. Seguro que no frecuento ningún tipo de. Pero bueno, nada de decir, que nos parece bien que la gente que nos parece bien que la gente nos critique y esas cosas. Y bueno, el tema es que parece ser que consideraba un excesivo que yo hiciera alusión al tema de que la gente, en vez de tener materia gris en la cabeza, tuviera materia fecal, mierda, tal, como que eso, como que me situara yo en una especie de altar sobre el que critico al resto de la mediocre humanidad. Yo también digo que estoy lleno de contradicciones, hago cosas bien, hago otras mal. Yo creo que la mayoría de las cosas las hago mejor que mal, como todos nos creemos. Ya sabes que tenemos se supone una distorsión, ¿no? Que cuando nos vemos en el espejo nos vemos más guapos de los que somos en realidad, dicen. Es una cosa para mantener la autoestima, será de defensa de Otra la psique. defensa. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí está, que nos gusta también recibir críticas y que recibida queda. Pues eso, que me Echa el calme, me freno en dices. Nazareno, que abre usted a una velocidad que parece el paso de la legión en el Es que desfile, en ¿eh? una hora no da para más, una hora no da para más. Sí, pero es que una hora de ese ritmo no hay quien la aguante. Y me refiero a la audiencia, que es más que audiencia, la podemos llamar paciencia a partir de ahora. Pues lo primero, sí, confirmo que parece que pudiera haber un cierto flujo de internet, pero propio de los años 90, así que no, Sí. vamos una vez más a pelo. Bueno, vamos a pelo. Bueno, pues para empezar, vamos a hablar una cosa breve, porque no podemos todos los años con lo mismo. Hoy es víspera de una fecha. No, no, hoy no es víspera de ninguna fecha, hoy es la fecha, hoy es 30 de abril, la Hostia, fecha también, pero en la que iba a que hablar de nuestro eso. querido Adolfo se quitó la vida en compañía de su Evita. Ah, sí, era justo hoy. El 30 de abril, el día de del suicidio de Hitler y compañía. Y el perro, no te olvides del perro, que también el perro perro no se suicidó. Suicidaron. Eso sería, suicidio. De hecho, por eso los veganos ellos son antifascistas y no por otra cosa, porque Hitler mató a su perro. ¿Qué pasa? Bueno, ya me escribirán. Ya te escribirán, sí. Solo falta que hables acerca del vegetarianismo de Hitler y ya te acabes de... Recordamos que aquí hacemos humor negro. Bueno, pues... No, aparte de esa fecha, mañana es día 1 de mayo, como es la fiesta del trabajo, le llaman, ¿no? De hecho, tanto que lo llaman que ponía en los carteles de información de estos de las carreteras, del Ayuntamiento de Madrid, precisamente ponía algo así como cortes de tal por el C, no vengan en el centro por la fiesta del primero de mayo. Así te lo ponen en los jardines, coño, con lo de la nueva política. Claro, claro. Bueno, pues una fecha de la que hemos hablado aquí otra vez es que era antes un día fuertemente reivindicativo y de pelea, de enfrentamiento, pero y de eso. Huelga. Y de huelga, claro. Pero eso eran otros tiempos. Supuestamente era huelga y por eso al final el Estado tuvo que ceder y darlo como festivo, ¿no? Pero bueno, a día de hoy ya sabemos que cautivo y desarmado el sindicalismo, que prácticamente no existe, pues nada, tenemos no hay conflictos laborales, prácticamente algo hay, pero bueno. Es peor que eso, no solo está cautivo y desarmado, sino que está secuestrado y denigrado por los sindicalistas del régimen, ¿no? Es el peor efecto, porque que no haya sindicalismo por vía de represión y tal, pues podría tener visos de recuperación, pero lo que prácticamente el monopolio del concepto sindicalista es el que la gente tiene de unos jetas aprovechados, liberados. Está tan denostado por esa gentuza que nadie se puede reclamar del... Hoy en día ya decir que eres sindicalista es arriesgarte a que te den tu merecido. Pero bueno, malos tiempos, aún así pues se mantienen casi como, igual que las procesiones de Semana Santa, se mantienen algunas convocatorias. De Semana Santa están mejor que nunca. Sí, no, pero te digo que también mañana habrá alguna procesión, que no creo que de algunos sindicatos también, que en teoría, pues sí, marchas más reivindicativas y tal, ¿no? Como ya sabemos, minoritarios y tal, pero bueno, desgraciadamente, pues está bien no reivindicar el día. Pero... Y desunidas. Sí, pero yo qué sé, pero bueno, no decimos nada, así está la cosa. Y recuerdo también que hoy, el día anterior, es 30 de abril. Y el 30 de abril, en teoría, es el Día Internacional del Sabotaje. O eso por lo menos es lo que nos hicieron creer, y te recuerdo en mi mocedad, hace mucho tiempo de eso, de hace, yo creo que más o menos rondar las 3 décadas. En el anterior milenio. Bueno, sí, cuando en una manifestación de las primeras que hubo, que eran así de Ocupas en Madrid, que había gente de la Asamblea de Ocupas de Madrid, de las primeras manifestaciones de por aquí, era cerca además de la época esta, y repartieron un panfleto, que además nunca me olvidaré, que es así, de hecho así estrechito, que salían 4 de un folio, en el que ponía 30 de abril, Día Internacional del Sabotaje. Había un pequeño texto, había un dibujo que era el típico este de un ladrillo entrando a través de un cristal, y ponía ármala con tu vasca, ¿no? En ese plan y tal. Y en el panfleto pues llamaban a hacer tal. Y algunos recogimos el testigo y recuerdo que en la época nos compramos unos sprays de pintura, unos botes de superglue y estuvimos sellando algunos sitios, entre ellos un local de la OGE que había por ahí cerca del barrio de Empalme, y unas primeras pintadas, lo que se puede decir que fue nuestro de nuestros primeros bautismos de algunas cosas así de acciones y tal, que luego desarrollaríamos más. Pero bueno, decir eso, ¿no? Que también, recuerdo que también años después se hizo un intento, se puede decir, de algo parecido con esa idea, un nuevo panfleto que se iba a repartir en la manifestación antifascista famosa cuando la había del 20 de noviembre aquí de Atocha, Benavente y tal, pero desgraciadamente los panfletos fueron requisados, ellos junto con 16 personas que fueron detenidas, los panfletos, entre otras cosas porque en ese panfleto dijo la policía que era apología del terrorismo, era un panfleto en el que también se animaba pues algo parecido, ¿no? Un poco más elaborado, pero bueno, curiosidades y anécdotas, pero eso, que ya nadie se acuerda ni del 1 de mayo como día de lucha obrera, ni del 30 de abril como el día del sabotaje. Y esto ha sido la anécdota del abuelo Cebolleta de nuestro programa. Bueno, y nada, pues pasemos a hablar de otros temas. Yo creo que de fuera para adentro yo empezaría a hablar de alguna cosilla de fuera y luego ya iría a los temas interiores. Pues, ¿de qué vamos a hablar? ¿De Nicaragua? Pues, Nicaragua, entre otras cosas, El Salvador, Honduras o de las dos Coreas, porque para mí, sin duda, si de verdad esto para antes, eso sí que va a ser efeméride. Sí. En Sudán. Muchos actuales de los soldados de la ONU en Sudán. Que han salido cosas nuevas esta semana. Sí, y por lo visto también que en Siria unos soldados de austriacos vendieron o permitieron una emboscada a unos agentes de a una policía siria que por lo visto iban a cruzar la frontera y se veía que les estaban esperando y les dejaron pasar y los están investigando. No sé si los habéis oído. No, yo de esa noticia no tenía idea. ¿Y lo de Sudán, entonces? Lo de Sudán, pues, que por lo visto se están investigándolo porque les acusan de que soldados, rara vez, porque ya ha pasado más veces... Sudán del Sur, ¿será? Sudán del Sur, sí, uh-huh. Exactamente. Sudán del Sur, de que, bueno, que soldados han pagado a niños y a mujeres sudanesas por tocamientos y por mantener relaciones. Digo los niños uh-huh. por tocamientos y, bueno, de hecho ya ha habido en otros países... De que, bueno, decían que cambiaban sexo oral por chocolatinas. Sí, por galletas y cosas de esas, sí, lo comentamos. Pues otra vez más, están en la ONU, pues también han salido que el representante de la ONU estuvo hablando en Bangladesh, uh-huh. y ha dicho que ellos no tienen una varita mágica para, por lo visto, pedir el genocidio del pueblo de los Rohingyas. No sé si lo habéis uh-huh. oído también. O sea que se está luciendo pues cada dos por tres la ONU. Sí, bueno, la ONU. Gente de la ley. La ONU ya se sabe, pero bueno, lo de Sudán en realidad ha pasado por muchos sitios y seguirá pasando, ¿no? Alrededor de los cuarteles de la tropa esta de la ONU, en la que cada país manda a la creen de la creen de su ejército, o no la creen de la creen, pues lo que hay alrededor, desgraciadamente, sí, parece pues que es eso, ¿no? Prostíbulos, sí, claro, sí, y todo eso hay ha pasado muchas veces. Por visto, no sé si la habéis visto, que cuenta esos casos sobre el tema de Croacia, muy buena, no me acuerdo ahora mismo cómo uh-huh. se llama, pero está muy sí, bien. Sí, allí también en lo que la Yugoslavia, alrededor de los cuarteles de la OTAN también. Y se montó un escándalo allí, grande, sí. Y se lo quedaron una película, uh-huh. y bueno, ya como salió en Hollywood, pues ya parece uh-huh. que es más visible. Porque, ¿oís bien? A mí se me ha ido esto, pero bueno. Vosotros lo escucháis, ¿no? Se oye bien. Yo, ¿qué digo? Te escucha todo el mundo, puedes estar tranquilo. Todo menos yo. Digo, aparte, bueno, esta semana las noticias de siempre, ¿no? Que ya son que no podemos detenernos o que podríamos, pero con el tema de la muerte también de decenas de personas en pateras y en el mar Mediterráneo. 200 personas. Sí, esta semana ha habido y serán más como siempre. Como siempre, el tema de los atentados integristas, pues esta semana ha habido brutalísimos atentados en Afganistán y Pakistán. Pero brutales, uno con una doble bomba de esa que se ha llevado por delante, aparte de un montón de civiles como siempre, a 9 periodistas de un solo golpe, que parece el Sastrecillo Valiente. Han puesto primero una bomba y cuando estaban ahí la prensa ha ido otro, exprofeso, sí, sí. Vamos, entonces otro muero. El tema es que para que en lo que va de año, por lo visto en Afganistán van muertos más de 300 civiles solo, en lo que va de año, por eso. Entonces para eso, para que se acuerde la gente de estas cosas cuando luego vienen aquí, degüellan a dos, atropellan a cuatro o a ocho, que sí, que a nadie le agrada y es indefendible, pero que hay que ver las dimensiones de las cosas, lo que está pasando allí. Y yo lo que sí quería detenerme un poco es en el tema de Nicaragua, ¿no? El tema de Nicaragua, por lo que sabéis, no es la primera vez que hay enfrentamientos bajo el gobierno sandinista, pero esta vez ha sido bastante, bastante sonado. Yo cuando cogí la noticia, que la tengo por aquí, de un periódico de un bar para comentarla, todavía no se había desarrollado todo. Era cuando la gente empezando a protestar. Y cuando había sacado, bueno, el régimen, habían salido estas patrullas que tienen, se puede decir, de control sandinista, ¿no? De paramilitares, parapoliciales, que tienen también en otros regímenes de este tipo, y habían salido y de hecho habían estado pues apaleando, como había pasado otras veces, a estudiantes, a jubilados, había pasado también hace unos meses o años, ¿no? Las reivindicaciones que había en las protestas sociales, pues eran acalladas por estos grupos parapoliciales, adeptos al régimen sandinista en este caso, pues machacándolos, pues como haría cualquier otra tendencia política, vamos. Entonces, ya lo habíamos aquí hablado a veces, pero ver cómo ha degenerado, ¿no? Todo el tema este del sandinismo, que tanto fue apoyado en su día por todo el mundo y por toda la izquierda de aquí. Quería yo, ya que no se ha puesto la canción esa que yo siempre la saltaba con el cassette, que era la de Nicaragua Sandinista de Cortatu, porque yo nunca la he aguantado, ¿no? Y cómo se hizo esa, ¿no? Sobre todo eso del sandinismo, que sí que empezó, pues sí, eran unos momentos, además, recordemos, eran en los momentos en los que en toda Latinoamérica lo que había eran dictaduras militares de derecha dura, guerra sucia, escuela de la intervención Américas. De Estados Unidos a saco, sí, sí, claro, sí. Que de hecho la gran parte de la deriva del sandinismo tiene que ver pues por La oposición que, vamos, el sabotaje que se le hizo desde Estados Unidos y la oposición, el tema de la contra y tal. Pero claro, si es a lo que vamos, si es que por mucho que tal, ya desde el primer momento ya hubo gente muy cercana al sandinismo que desde muy pronto empezó a alejarse del régimen. Y claro, y luego ya cuando hablamos de personajes como el señor Ortega, que lleva, pues esto recuerda un poco una novela aquella de latinoamericana, ¿no? El señor presidente o el realismo mágico o aquellos externos gobernantes que están allí. Sí, porque se debe llevar casi décadas. Como desde la anécdota que he contado yo antes. Es típico de los regímenes supuestamente comunistas, ¿no? Que lo que pasa es que se ponen en el poder, se ocupan en el poder y luego pues se parece que se quedan ahí, vamos, no sé. Hombre, ese no solo es, sino que para no tener el problema de no ver a su mujer y tal, pues se la lleva al trabajo y creo que la mujer también está... Vicepresidente, sí, Rosario... Es una cosa un poco, un tanto curiosa, no sé, ¿no? Sí, o sea, que la mujer del presidente sea la vicepresidenta del país, no sé si puede considerarse enchufismo. Oye, te recuerdo que tenemos casos similares en otros lugares, ¿no? Sí, recuerda sí, que seguro. En Estados Unidos la señora Hillary, bueno, querían hacer ya dinastías matrimoniales. No llegó tan lejos, pero bueno. Botella quedó pronto, pero bueno, dinastías matrimoniales lo podemos denominar, ¿no? Sí, que sí. Y ahí están esos grupos de esas duplas, recuerda incluso la serie esta de... ¿Al Congres? No precisamente una de estas del señor presidente, no me acuerdo ahora cómo se llama, que es eso, que pues lo mismo estas parejas políticas que van ahí al trepismo y a devorar, y bueno, y este, la verdad es que lo de Daniel Ortega, pues no tiene nombre. Y... Sí, porque estamos hablando además de un número de muertos ciertamente abultado, ¿eh? De decenas de muertos. No, bueno, que luego están las cifras, yo he oído más de tinta, están las cifras que da el gobierno y las cifras que da... Por eso digo que 29 supuestamente oficiales y 24 extraoficiales. Y luego otra cosa que... ¿Cómo 24? Haya... ¿Menos extraoficiales que oficiales? No puede ser. 29 más 24 será. 24 extraoficiales y 29 oficiales. Ah, vale, perdón, sumando 53. Las dos. Eso, o sea, 53 muertos, eso, de acuerdo. Eso. Más los heridos que haya, y imagino que también habrá represaliado gente que acabe en la cárcel y Yo quería comentar, si me sí, puedo. Acércate un poco más al micro. Sí, quería comentar que también me llama la atención cómo cierta parte de supuesta deriva izquierda llama a esto, pues eso, que es una falsa revolución de colores y todas esas cosas que pasan, que bueno, que a mí personalmente me llama la atención, que siempre está con el mismo rollo, cada vez que hay un brote de revolucionario o de protestas en algún sitio de esto, que enseguida dice que nada, que es el señor Soros, que si no sé qué, que si son organizadas, y a mí la verdad es que me llama bastante la atención, es que enseguida que supuestamente salta un brote en Venezuela o algo así, ya directamente los acusan de que están teledirigidos. Y a mí no sé, yo no sé exactamente qué es lo que está pasando en Nicaragua, pero no me parece que esas cosas se puedan teledirigir así de manera... Hombre, yo está claro que siempre, da igual qué régimen sea o quién sea, siempre para empezar los altercados lo provocan gente ajena a los trabajadores, gente ajena al conflicto, agentes provocadores y como siempre, muchos en los sitios que hay más nacionalismo, muchos mediante... intervención extranjera, es lo que pasa, vamos, en todos los países del mundo cuando pasa algo. En este caso, por supuesto, no, nadie dice que no haya también gente que tenga interés en que pase eso. Claro, pues que hay gente que tiene interés en desestabilizar Venezuela, me imagino, casi más que Nicaragua, que la verdad. Pues no, sí. Por supuesto que tiene algo, pero otra cosa es que se pueda atribuir todo lo que está pasando ahí a esos supuestos agentes desestabilizadores, porque eso no es así. Y lo de Nicaragua eran unas protestas sociales de tema de carestía de la vida, gente, pensionistas, y han sido machacados no solo por la policía, sino encima por los parapoliciales estos de afectos, o sea, por la gente del Frente Sandinista. Sí. Entonces, es una cosa bastante escandalosa y que no se puede hablar de que esto sea una revolución, por supuesto que no lo es. Estos son protestas, son algaradas, son estallidos sociales, llámesele como quiera, pero desde luego lo que tampoco ha sido una revolución ha sido el sandinismo. Eso está más claro que el agua, porque eso sí que no lo ha sido, ¿no? Lo que se ha quedado. Uy, sea o no sea una revolución, lo que está claro es que es una represión eso sangrienta, sí. Eso sí, sí que está bien claro, ¿no? Y muy sangrienta, muy sangrienta. Vas a ponerte unas gafas que te impidan que, como hay una bandera rojinegra detrás del señor que dice las cosas, pues le vas a elevar a los altares y a confiar plenamente en que luche contra la conspiración capitalista internacional encabezada por el señor Soros que está en todas partes como el perejil. Bueno, que ya sabéis, o no se lo sabe todo el mundo, de dónde vienen los colores rojo y negro del sandinismo, ¿no? De los exiliados anarcosindicalistas que estuvieron por allí. Entonces, pero bueno, cogieron la bandera que les gustó y del resto parece que no han cogido nada. Se quedaron con lo que no valía, no con lo que valía, ¿no? Los sandinistas en este caso. Pero bueno, eso que es una cosa que ha degenerado, ¿no? Y bueno, simplemente eso ya es un partido de Estado que está apoltronado en el poder desde hace no sé cuánto y desde luego... Hombre, ya ha habido bastantes... No vamos a decir que han tenido las cosas fáciles, pero hostia, han tenido tiempo, ¿no? Pero para no, y algo. Hace unos cuantos años ya sobre el señor Ortega pues ya han salido cosas pues lo de siempre, ¿eh? Meter la mano en la caja de estos gobernantes eternos pues que acaban haciéndose un fondo de jubilación más que aceptable en base a, sí, a las corruptelas, etcétera, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí, lo que estaba diciendo León, también me parece interesante que es cierto que siempre que ocurre un brote de protestas y tal, pues siempre hay gente que lógicamente le interesa quitar más al avispero. Lógicamente, sí, pero sinceramente, pero vamos, una cosa como esa, gente en la calle, yo sí, no sé qué han hecho, ir a darles piedras, le han mandado el Soros a gente con bolsas para darles adoquines y que se los tienen a la policía. O sea, sinceramente, esta cosa que ha pasado, además, ante una cosa muy clara como ha sido una, pues esto que quería sacar, un decreto que iba a provocar, pues eso, el carecimiento, sí, de la vida. Bueno, pues la gente ahí que ya es pobre de solemnidad, por no decir de otra cosa. Pues es peor, ¿no? Como pasó con los pensionistas, y fueron apaleados por la gente a los sandinistas, ¿no? Los pensionistas. Lo que dicen es que mueven consignas a través de los medios sociales, ya sabes, que si Twitter, sí, pero, que si Facebook y sí, tal, como dicen. Sí, me parece, claro, muy bien, pero es eso. Entonces a nosotros también, como que cuando criticamos a nosotros, al Chávez, también pueden decir que somos agentes subvencionados por no sé quién. Siempre que vas a cuando criticamos a los otros, que nos paga el ese, pero no. Nosotros ni somos la oposición de derecha subvencionada por Soros, ni somos los ¿qué se dice? Los jaleadores de eso, que también hay muchos aquí subvencionados, como también lo ha habido, y con dinero de verdad por el Chávez este, ¿sabes? O sea, no somos ni los unos ni los otros. Somos de los pocos que podemos hablar de que estamos limpios, limpios. Dicen que tenemos la boca sucia, pero estamos muy limpios. Y luego, si queréis seguir hablando de Sudamérica, me imagino que habréis oído que ha habido un ataque al campamento de Lula. No sé si lo habéis oído, que ha habido un ataque también al campamento, sí, de Lula. Y bueno, pues que también parece que es que Lula, pues yo qué sé, como si fuera también un líder de la leche, cuando también parece ser que metió mano también en la caja de Petronor, según tengo entendido. Sí, hombre, la condena es por eso, otra cosa. Ahí entramos en lo de siempre, que te obligan a elegir entre lo malo y lo peor. Y claro, que como era un obrero que perdió un dedo trabajando de adolescente, pues ya eso le capacita pues para meter la mano en el cajón con más habilidad, sin duda. Porque, mira, y bueno, pues sí que ha habido. Y no, pero y mira, volviendo, sin irnos de Latinoamérica, volvemos al tema de México y las desapariciones. Hostias, y la situación. Bueno, las desapariciones, chico, en el caso literal. Desaparición, sí, pero por la disolución. Joder, qué fuerte. Muy fuerte, sí, que ya en el mandato del actual presidente, oí el otro día la cifra que iban ya 104.000 muertes violentas. O sea, sí, una verdadera guerra. Sí, vamos, todo tipo. No, de hecho, la mayoría de las guerras, cientos de guerras, muere menos gente que eso. Y en Brasil ha pasado igual, ¿eh? Bueno, y también muriendo, habría, sí, que ver, porque el otro día estaba viendo una estadística que relacionaba, pues, el excesivo carácter violento o la excesiva presencia de crímenes violentos y asesinatos en los países latinoamericanos, que era algo así como una estadística que me chocó, porque todos siempre oímos hablar, es verdad, que si Venezuela, que si Colombia, que si Brasil, que si México como país especialmente violento, pero el dato era algo así como que son, los países latinoamericanos tienen el 8% de la población mundial y en ellos se produce el 33% de las muertes violentas. ¿Qué está pasando en América Latina, que se están convirtiendo en México, por ejemplo, sabe lo que está pasando, entre otras cosas, ¿no? Allí matan a los periodistas, pero vamos, un día sí y otro también. Y a los periodistas, y a los sindicalistas, y a los naturalistas, y a las chicas que van de camino de la fábrica o del instituto. Ya que hablas de la guerra, y hay que hablar contra la guerra, sobre todo contra ciertas guerras. La guerra social es buena, pero estas otras guerras, desde luego. Hay que hablar de conflicto que está un poco, que no hablamos de él, pero que está ahí y se sigue vendiendo fragatas, que es el conflicto de Yemen, en el que esta semana ha habido también muertes de bastantes civiles, y un caso muy sonado que ha salido por el hombre ese que estaba, un padre de muerto y el niño con el fiambre del padre ahí, que se lo fueron a llevar y no se quería ir, no quería dejar a su padre, solo está el padre muerto. Cosas estas que parece que a la gente le... Estas imágenes que a la gente le ablandan, ¿no? Sí, pues pero vamos, que está siguiendo muriendo, que sigue muriendo gente allí, ¿no? Con el silencio de todo el mundo. Ahí sí está. Y lo del ataque que ha habido de un dron que tocó... El ataque que ha habido, que un dron se metió en el palacio residencial, por lo visto, y tuvieron que meter al presidente... Bueno, al rey saudí, porque no es presidente rey saudí. Le tuvieron que meter en un búnker con el... Bueno, pues con toda la movida que se ha habido. Pero bueno, que eso, que así... Que yo quería hablar del tema de Nicaragua, ¿no? Por eso, por ver cómo ha degenerado lo que era un movimiento de liberación, que todo el mundo era, se puede decir, la esperanza también, mucha gente de Europa, bueno, tal, cómo ha acabado eso, de qué manera, ¿no? Y cómo las vías esas, pues una detrás de otra, están fracasando. Claro, pero si es que la vía... Desde luego, no han sido ayudados por nadie, es verdad que muchas veces han sido saboteadas, pero, por supuesto, también tiene una responsabilidad propia, que es la mayor parte, yo considero. Entonces, no iba a decir, usted? No iba a decir, pues precisamente, pues eso, de aquella Centroamérica en conflicto y con tantos movimientos de liberación nacional y aquellas ¿cómo cosas. ¿Cómo acabó el Farabundo Martí? De los también, 80, pues cómo ha acabado todo, ¿no? Cómo ha acabado, por un lado, por la intervención norteamericana y por otro lado, bueno, y una de esas cosas a largo plazo, ¿no? El otro día salía el tema de la influencia de los evangélicos en la política en muchos de estos países, sí, con la elección de. Sí, sí. De un candidato, y eso en buena parte fue desarrollado por los Estados Unidos en el marco de aquellas guerras contra la subversión en los 80, el promover al evangelismo, sí. Para eliminar, bueno, pues para hacer la competencia del catolicismo, que en aquella época pues estaba bastante extendido el tema de la teología de la liberación, claro. Y cómo aquello se fue fomentando, y además como el evangelismo como ideología del capitalismo liberal más descarnado, ¿no? Aquello de que si eres rico es porque Dios te ama, sí, y sí, eso es mucho más conservado, y sobre todo es y si eres pobre pues es porque algo has hecho para, sí, vamos, podemos decir que la gente que profesa ese evangelismo difícilmente va ni a alzar las armas ni a alzar los palos ni los adoquines contra nadie. Yo eso lo he visto y lo he vivido en primera persona, por eso participando en temas de esto de desalojos de chabolas, no, sí, del culto, no, desalojo de chabolas, pues eso, con gente gitana por cosas, estábamos en alguna casa ocupada, una asociación que había cerca, además la del Olivillo, ahí cerca del barrio de Lucero, que iban a desalojar, tuvimos un local ahí ocupado de una asociación de vecinos en lo que además siempre tocamos algunos grupos de música, uno de ellos que te gusta a ti, que ensayaba ahí, no sabía, Corpus y tal. Claro que me dijiste. Y bueno, el tema es que me acuerdo incluso en la época, otro contante tertuliano, el Antoine, conmigo, los dos nosotros delante, con una, no sé si llevamos ahí una cizalla o no sé qué, y detrás, seguidos por un nutrido grupo de gitanos, que entramos porque había que buscarles un sitio con la mujer esta de la asociación, y al final abrimos un colegio en Opañel, lo abrimos, entraron todos, ahí se lo repartieron y estuvieron ahí bastante tiempo, la verdad. Entonces, bueno, que tenemos bastante contacto con, como se dice, con población gitana, con gitanos. ¿Qué pasa? En algún tema de desalojo, aquí en el Cerro Mica, que no está muy... Bueno, no estoy está algo lejos, bueno, el Cerro Mica y en el barrio de Lucero, cuando se alojaron las chabolas, pues estuve yo en alguno de los desalojos, en uno de... Y veía claramente cómo era. Había gente pues, que quería liarla, ¿no? Que estaban indignados, que querían pegarse con la policía, como quien dice, y cómo estaban los evangelistas esos todo el rato de apagafuegos y buscando calma y que no y tal. Y, o sea... su papel era ese, o sea, que no pasara nada. Había que, o sea, que no se podía liar, ¿no? Que no se podía liar. Lo que me llevó a tener una también cierta experiencia porque se me ocurrió, había unos antisturios con unos niños gitanos que le estaban un poco vacilando, no sé qué le dijeron a los niños, yo me metí, estuve vacilando a la policía y en esto que a las madres no le gustó mi intervención y un grupo de señoras gitanas vinieron a darme de hostia, me llevé unas cuantas, por cierto. Pero bueno, esto ya es otra anécdota y creo que había llenado el cupo hoy. No, no. Campana y se acabó. Campana y se acabó. Bueno, pues eso. Ya no sé ni con lo que estábamos. Con América Latina y con el evangelismo en política. Etcétera. Que el evangelismo, sí, que está extendido, que está creciendo esta religión un montón y de hecho que ya se consideran pues un sector de votantes, ¿no? Hombre, ya lo es. Entonces, y de hecho recordemos que el evangelismo también en el país de origen del uso del evangelismo político, en los Estados Unidos, pues aquellos del cinturón de la Biblia son un nicho de votantes fundamental que estuvieron muy, muy detrás de la política. Fundamental y fundamentalista, sí. Que estuvieron detrás de la llegada al poder del señor George Bush hijo y como en muchas de sus políticas, incluso en política en relación de política internacional, su apoyo a Israel y esas cosas tienen mucho que ver pues con esas visiones que tiene de creerse literalmente las sagradas escrituras, tomárselas al pie de la letra y actuar en base a ellas y bueno pues eso se ha ido extendiendo y vemos como en América Latina cada vez hay más influencia del evangelismo. Y la verdad es que el análisis que hace la sociedad es muy peligroso, desde luego. Y bueno, y aparte por no hablar del descerebramiento y manipulación, ¿no? Que supone, no hay más que ver cómo funcionan, ¿no? Muchos de estos cultos y tal. El tema de la literalidad de creerse literalmente las escrituras y de ser dirigidos por un líder ahí. Pero realmente eso es o sea, es hacer rebaño directamente. Eso sí que es auténtico rebaño, ni más ni menos. Y entonces, encima hacer caja con eso, el rebaño, ¿no? Con eso, que... De hecho, literalmente, unos son pastores y otros pues son rebaño, ni más ni menos, ¿no? Entonces, ya está. Sí, esas cosas dan asco. Hay gente que defiende la libertad de culto, yo también, cada uno, pues que reza al Dios que le dé la gana, pero sinceramente eso es patético, es peligroso y es, desde luego, una cosa que debería... de hecho puede festejar el poder de la dominación y que debe preocuparnos a los que estamos contra ello, desde luego. Y luego aparte todas las guerras que provoca, porque creo que entender que el 80% de las guerras provocadas son por temas religiosos, ¿no? Bueno, eso también es, a veces es lo que parece, porque luego escarba detrás y siempre ahí está nuestro amigo Quevedo, exactamente. ¿Sabes? Exactamente. Lo que pasa es que siempre la excusa es las guerras supuestamente. Hombre, es un perfecto acelerante, excusa, que dirían, ¿no? Sí, es un perfecto acelerante para los conflictos, aunque luego muchas veces por la mayoría detrás. Los últimos, la mayoría al revés, son guerras por razones humanitarias y de contención, ¿no? Las armas de destrucción masiva, la intervención por eso, sí, que por cierto, los talibanes, tal. O sea, son todo, Que de momento ya el último informe de esa ONU ya dice aquello, pues ha quedado desmentido que se usara sarín en Siria. A ver, ahora a lo del cloro, pues sí, ya. ¿Qué pasa? ¿Que no escucha la contratertulia? Que se dejen de mandar ahí a gastarse el dinero en gilipolleces de esas observadores porque y que se gasten dinero en nosotros. Que para decir, y diremos que se gastan dinero y tendremos gilipolleces. Si alguien conoce a Soros, que nos presente, a ver si nos financia o algo. Y nosotros estaremos dispuestos a apuntarnos a la sororidad en este caso. Sí. Ah, no, yo creo que valía con que tú tuvieras psoriasis. No. Tengo un cutis perfecto y aunque no me mire en el espejo lo veo. Otro anarquista de salón. No, de salón de... Bueno... De masajes. No, quería, ya que estamos en el extranjero, pues sí quería comentar el tema de Corea, de las dos Coreas, porque mira... Comenta, porque desde luego, eso sí que, ha habido acelerante. Claro, ha sido un acelerante. Y si tenemos que hablar de acontecimientos históricos. Está al borde de la guerra nuclear, claro. En 4 días van a acabar reunificándose, vamos. Pero aparte, habría que ver. Y esto no voy a defender aquí a Donald Trump, pero sí que me puedo hacer mofa de aquellos que hace no demasiado tiempo decían que este hombre iba a llegar a la Tercera Guerra Mundial, un incendiario, y que hay las pruebas de lo que iba a pasar en Corea, que si los misiles, que si tal. Y ahora que. El pacificador. Ya por ahí hay alguno de su partido proponiéndolo como candidato a premio Nobel de la Paz. No se lo dieron a Obama, pues yo creo que tiene derecho. Los mismos méritos ha hecho. Y con mucho más pelazo. A lo que iba, que coño, al fin y al cabo lo de Corea es que son cosas, la guerra de Corea fue del año 58 al 53 y llevaba y está de momento todavía en un cese el fuego, en un armisticio, o sea que técnicamente, como dicen en la tele, estaban en guerra hasta hoy, hasta esta semana pasada, y bueno, pues sí que es un acontecimiento histórico y parece la cosa tira para adelante, no sabemos si es de verdad. De la media hora, ¿no? Sí, ha dicho que va a desmontar nucleares y que va a llamar a incluso a periodistas estadounidenses para que lo vean y tal. ¿Sabéis lo de la media hora que os digo? ¿Media hora de qué? Porque cuando fue el Kim Il-jong-un había dos relojes, uno con la hora de Corea del Sur y otro con la hora de Corea del Norte. Cuando se dio cuenta la intersección, dijo, ya está, ha llamado, cambiamos la hora en Corea del Norte para que tengan la misma hora los dos ya a partir de hoy. Es un acto de unificación. A ver cuándo hace lo mismo Canarias con la península. Que no, pues por decreto ley, como aquí, cuando quiere lo hacen bien rápido. Claro, pues aquí lo hacemos dos veces al año, lo de cambio de hora, así que tampoco nos vamos a traumatizar, estamos entrenados. A lo que voy, pues que parece que por H o por B iban las cosas, no sabremos cómo acaba esto, sino con una reunificación a la alemana, con el norte absorbido totalmente por el sur, si acabará, si volverá a enfriarse la guerra, o si acabaremos con la bomba nuclear, la que nunca va a estallar. Destruidos por... Y ya, por cierto, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se van a hacer los memes y los chistes en base a este hombre? ¿Qué va a ser de nosotros sin el humor norcoreano? A lo que voy, pero sí no deja de ser un acontecimiento histórico y que sí que desmonta un poquito pues estas versiones oficiales, ¿no? Que de ciertas cosas, ¿no? En este caso, pues a todo el mundo... El malo malísimo. Claro que sí. Y con Hillary Clinton sospecho que la cosa no hubiera ido tan bien. Bueno. Por cierto, en cuanto a lo de Yemen que comentabas, de esta guerra permanente y ya soterrada, ¿no? Soterrada porque no interesa, pues a ver cómo evoluciona todo el tema de Oriente Medio, porque parecían que las cosas, cuando se estaban empezando ya a encarrilar, pues claro, hay gente que también, claro, por otro lado tenemos a Trump con el tema de Irán. Por eso, que hay gente que tiene aquello de lo de... Mira, precisamente el tema de la guerra es la paz, ¿no? Sí. Aquel lema de la guerra es la paz y el tema de que hay muchos actores interesados en que no se calme la cosa en Siria, no se calme y no busque solución. Entonces, bueno, parece que ahora están intentando el acelerante en el tema de Irán, ¿no? Parece que aquí sí que nos quiere dar la razón Donaldo a los que le acusan de incendiario con el tema del acuerdo de Irán, pero bueno, vemos que siempre es constante esta situación, es necesaria y es permanente el uso de conflictos periódicos, es que no, si miramos la historia contemporánea, desde el 45 a nuestros días, apenas se pueden encontrar periodos en la que no estén implicados directo o indirectamente las grandes potencias en conflicto, ¿no? Porque es parte del cotarro. No, imagina, porque la mayoría de los conflictos los crean las grandes potencias. Entonces, o los aprovechan y... China de momento no se ha metido con ninguna guerra. Hombre, porque China hasta el momento no es una gran potencia. Todavía ya está camino de serlo. Pero no hace falta porque... Está camino de ser... Bueno, ya ha empezado a meterse en política en temas como en Siria y demás. La guerra comercial entre Estados Unidos y China está... Vamos, y como estábamos diciendo hace un ratito, todas las guerras principalmente son por motivos económicos. Pero en China todavía tendrán allí bastantes recursos, como es muy grande. De todas maneras, China, por ejemplo, no tiene que hacer... Como Hitler se fue e invadió el norte de África, pero China no tiene que invadir África Negra. Llega allí con la pasta, como lo que ha hecho, hace el acaparamiento de tierra, compra o arrienda extensiones monstruosísimas de millones de kilómetros cuadrados, lleva a los chinos allí y así es como funciona. O sea, en realidad, sin guerra, es una conquista sin guerra, ¿no? Porque de momento no está, pero vamos, todo se andará y la escalada militar de China en las últimas décadas es importante, de momento es muy potencia regional, va camino de ser potencia mundial y lo que pasa es que los chinos tienen otros ciclos y otro tiempo, ¿no? Y ahí se nota que es una cultura milenaria y por mucho que se revistieran de maoísmo y de comunismo, no dejan de ser, no hay una continuidad en China desde hace varios milenios, ¿no? Bueno, aquí en Occidente, es que pensad que China, pues en los tiempos del imperio, entre la China de los tiempos de Coetánea, el imperio romano y la actual, hay una continuidad cultural, ideológica, económica, lo que no hay en Occidente. Entonces ellos van a otros ritmos y van pasito a pasito, tacita a tacita, y de aquí a unas décadas ya veremos si se acaban. Lo que no van a dejar ya es que les tosan más, como les han estado haciendo y como les han estado humillando muchas décadas, y en cualquier momento, pues de momento ya intervienen. Incluso es curioso cómo se ha reactivado un poco ese eje eurasiático, ¿no? entre Rusia y China, para precisamente pues evitar que Estados Unidos mantenga ese proyecto de mundo unipolar que era su plan. No, iba a decir que a mí me llama mucho la atención que todavía se llame un partido comunista. O sea, que tiene esta gente de comunista. Nada más que el control que tienen social, que por cierto, no sé si habéis oído que han sacado como una aplicación que es tipo la del capítulo ese de Black Mirror. No, sí, no creo que tarde mucho entrarlo aquí. O sea, sí, y luego que dicen que... O sea, que ahí está... Acuérdalo de la aplicación, esa es una cámara que te identifica directamente por la cara, ¿no? Algo no, así. La movida está en que supuestamente tú vas haciendo acciones y te van dando puntos, ¿no? Y te van dando como... Es que yo no sé, yo como no tengo Twitter ni Facebook, eso no sé cómo es, pero te van dando como que me gustas o no sé qué, ¿no? Sí. Y entonces, cuando tú vas a pedir un crédito al banco, por ejemplo, depende del número de me gustas que tienes, te lo dan o no te lo dan. Es que es un chiste, pero... No, yo me refería a una tecnología unas cámaras, claro, reconocimiento facial, en las que, por ejemplo... Ya la policía la tiene encima, operativa en China para... mucho más fácil, porque si funciona con los chinos, que son todos iguales, imaginaros aquí. Después de ese chiste completamente racista, pues vamos a seguir. Está funcionando ya el tema, ya hay policías en China que llevan gafas de reconocimiento facial tienen los archivos ya fotográficos. Está la cámara y ya está, la gente pasa y salta cuando pasa. Y te lleva, por lo visto, en el mismo momento te llega al móvil diciendo que te hemos multado por cruzar por mal sitio. Pero en el mismo instante, lo que vamos hacia el gran hermano digital se está formando. Aquí lo tenemos. Soterrado, ¿no? Porque claro, me refiero a soterrado en ciertos aspectos, que lo que aquí nos hace Facebook y Google, pues en China directamente lo va a hacer el Estado, ¿no? Bueno, y con consecuencias en cuanto pues a la gente sola, que es peor, todo el mundo con su teléfono, claro. Aquí estamos en control absoluto. Cuando la chica esta de la mujer esta que supuestamente se le había encargado a la hija, supuestamente tuvieron un seguimiento por todas las cámaras que hay en la calle. O sea, claro, quiero decir que tú vas andando por la calle y si hay un caso gordo, todos los casos que van salen siguiendo, efectivamente. Y cuando las bombas que se los terroristas de no sé dónde te salen pasando por el metro, claro, por la estación, efectivamente, la estación de no sé qué, en la estación miles de cámaras te controlan, ¿no? Hay una serie de televisión que se acaba. Y luego los móviles, ya sabes, los repetidores y eso, claro, está todo y peores cosas. Pero bueno, sí, eso allí, aquí. Decía también el de China que había que controlar el internet. De hecho, creo que ellos tienen un propio internet en China para ellos, o sea, que tienen un internet propio. Y aquí también, Aquí tenemos el propio, ellos tienen el propio y en el resto de los chinos también está el propio. Y te preguntan igual, no sé qué diferencia hay, parece que es que son más malos. Sí, no, lo que pasa es que el gobierno chino es más malo y controlador, eso es una tontería. Nos creemos que. Bueno. O sea, me refiero a que el control que hay aquí, ¿qué más quieres? O sea, vamos, yo sí, no sé si. Hombre, yo no sé si allí mucha también diferencia no habrá. Vamos, que yo no sé si a los titiriteros chinos les detienen, no sé, me refiero, no lo sé. O si en China también por unos chavales por pelearse por alguna cosa parecida a lo de Asasu le meten al antiterrorista y les piden 90 años, no lo sé, pero me temo que igual incluso no, no lo sé, pero me refiero que es que parece que bueno, China, siempre nos creemos eso que nos dicen de que en realidad esto sí que es la zona es más libre del mundo, quinto país con más, ¿cómo se dice? Cuento chino. No, que matan a la gente por ley, vamos, ¿cómo se dice? Sí, de ejecución. De la muerte, exactamente. Por la cantidad de, con los habitantes que tiene, tiene claro que ser el primero, por conservado que fuera en su aplicación. No, pero vamos, no porque por ahí es. Hombre, en cuanto a ratio, desde luego que en cuanto a ratio Arabia Saudí e Irán les dan sopas con onda, porque son 200 veces menos población y el número de ejecutados deben andar casi a la par. Otra cosa, ¿no? Digo que es un problema bélico porque incluso ahora mismo China podría sacrificar varios millones de hombres de estos que tienen de excedente de sobra con su política de hijo único, que ya sabes que la gente mandaba a las niñas, sí, ya sé que la han quitado, pero mandaba, que muchas niñas eran abortadas o mandadas fuera o abandonadas, entonces hay un desequilibrio y hay un montón de millones de chinos más que de China. Ese gente lo podrían utilizar para invadirnos. En Japón, sin embargo, está en el revés. Que por visto decían que Japón salió el otro día diciendo que los propios viejos, o sea, ancianos japoneses, que estaban tan mal que lo comentamos por aquí, para que lo metieran en la cárcel. No lo escucharías en la contratertulia. Sí, no, lo escuché. El otro día salió un programa en la televisión que estaban hablando precisamente sobre la inteligencia artificial y decían que, bueno, que les estaban dando niños robóticos. A los abuelos, no, es una yo creo que no es sé si le viste es una programa, es un, es una pesadilla, o sea, es una pesadilla lo de Japón. Sí. O sea, el tema de lo que hay ahí es una auténtica pesadilla de deshumanización de la sociedad, de la gente, pero es de la vamos, gente solitaria, la gente ya no tiene relaciones sociales ni folla, tienen los hijos el hijo único por todo por ¿cómo se dice? Por inseminación y eso porque ni siquiera, bueno, es que salen reportajes y es un incidente de suicidio un de mundo la hostia, feliz, esclavizado, ¿no? También sí, un mundo, o sea, es un pavor. Yo no sé si los terremotos que hay ahí son porque la Tierra quiere destruir ese horrible experimento. No, yo creo que es de la radiación que han pillado entre las bombas atómicas y lo de Fukushima y están un poco ahí. Debe ser de, no, yo creo que es el trabajo asalariado que es tan destructivo. Sí, no, que a lo mejor tanto, es oye, claro, el Karoshi, ¿no? Ya decía, sí. El Karoshi se llama, ¿no? La muerte por trabajo, ¿no? Y el conflicto a lo mejor entre el paso de una sociedad tradicional y semifeudal a una sociedad postindustrial, claro. Ahí hacer de una manera de una mezcla de conceptos y de éticas y tal y unas amalgamas que mucha gente admira como que idolatra. Por un lado están los tecnofrikis o los de la cultura del manga que ven a Japón como una especie de paraíso a alcanzar. Sí. Y luego por otro lado gente al revés, los retro vintage que ven como esas tradiciones japonesas que mantienen vivas y que por eso es un país especial en no sé qué. Y la verdad es que es un país especial, especialmente espantoso. Triste. Sí, el otro día no quiero su dinero ni sus cámaras de fotos, ni de turismo ni nada. Salía, o sea, no, bueno, quiero... que por lo visto en Estados Unidos y en Canadá advertían a las mujeres que se acercaban ahí a Estados Unidos, pues, o sea, perdón, a Japón a visitarlo, que tuvieran cuidado con, no sé cómo llaman, Tushuki, porque he visto los tocamientos en el metro, que son muy, muy frecuentes, por lo visto, e incluso creo que tienen metros especiales a las mujeres para ellas solas, vagones especiales. Eso pasa en México DF también. Sí, pero vamos, que por lo visto, lo que tengo entendido, en Japón es muy, muy extendido es el tema, y lo ponían así como una cosa muy... Pero bueno, aquí tampoco nos quedamos cortos de muchas cosas, ¿eh? Sí. Pero... pues insinúas que se va a dar asalto al cielo. Asaltas los cielos. Sí, sí. Asaltos los cielos. Y bueno, no sé si habéis comentado algo de China. Ah, ya sé lo que se me ha dicho. Digo que si en Japón hubieran visto ciertas imágenes habrían quedado traumatizados y desde luego la carrera habría acabado antes. Que son las imágenes de Cifuentes robando en el supermercado. Porque ya sabes que allí robas una chocolatina y te... Sí, y te conté aquí lo de unos bomberos que se fueron allí con un amigo que es bombero. Me lo conté un amigo que es bombero, sí. Que fueron unos amigos allí, venga tal, a Japón tal, pues nada, pues mangaron algo. Les pillaron y claro, esto nada, venga, lo pagamos, ya está. ¿Cómo que? Vamos, policía, no sé qué. Y les hicieron, después de la comisaría, ellos que lo pagamos, y claro, le tiraban con una cara como que fueron auténticos monstruos. Y les hicieron... A Morales, les hicieron ir al supermercado y pedir disculpas a todos los empleados. Y eso como lo oyes, o sea, que ahí es un tema ultra, sí, sí, ultra tabú. El tema de robar es algo que es totalmente inaceptable. Y aquí, mira, ¿sabes la cipuente? Que yo lo que digo, mira, sinceramente, es la única cosa que le he visto hacer bien en la vida a esa señora, robar en un supermercado. Pues hombre, bien, bien, no lo hizo que la pillaron. Sí, bueno, no lo hizo, pero creo que hasta en eso quería que la convalidaran el máster, ¿no? Que la podría dar yo un máster, de hecho, a esa señora en cómo robar un supermercado sin que te pillen, que tengo bastante... Ajá, ahora entendemos por qué tienes ese cutis tan terso, ¿no? Exactamente, me he hecho a mí más cremas que ella. De Olay. Bueno, no, yo me quedé en Oil of Olay. Esa que anunciaban hace 35 años. Bueno, pues vamos a comentar algunas cosillas de por aquí cerca. Una cosa, el tema que todavía, a ver en qué queda, ¿no? No enredando mucho, pero el tema, la aberración judicial y represiva que supone el caso de Altsasu, ¿no? De esta gente que está. Sigue el juicio, que yo no sé cuántas sesiones tiene eso, cuánto va a durar. Eso parece el juicio de la colza, ¿no? ¿Cómo va la cosa? No sé, de momento ya ha pasado, ya han salido las imágenes esas de sí. Vídeo grabadas de momentos después de la trifulca, en la que uno de los de las víctimas, ¿no? De las sedicientes víctimas que supuestamente había sido linchado por decenas de personas, aparece ahí en un perfecto estado de revista y con literalmente una camisa sin mácula. Sí, sí. Pues no sé, yo no sé cómo son los bares en fiestas en Altsasua, pero cualquiera que conozca los bares en fiestas del resto de la península ibérica sabe que si te caes al suelo y te patean entre 25, otra cosa no, pero uso de blanco nuclear en la lavadora tienes que hacer, ¿no? Luego se usa, no sé qué usará, Ariel Ultra o algo de eso, porque la sí, pero camisa in situ, le in deja situ. Ciego. Sí, llegaron sí. Rápidamente la gente de maquillaje y le preparó. Que es que no... Y de hecho se le ve que está en una actitud, desde luego no parece que haya tenido un movidón ni que tenga estrés postraumático ni que esté histérico. De hecho, ni que esté contuso ni confundido ni aterrorizado, ya que encima está chulescamente, llega y le pega un manetazo al móvil del otro y de hecho también le da incluso la mano a uno. O sea, que es una... Claro que sí, que estas imágenes, ¿qué dice el sinvergüenza con una desfachatez y increíble y sin límites el fiscal? Bueno, que ese vídeo... que puede estar manipulado. Sí. O sea, ¿qué es esto? O sea, es que es increíble que un fiscal que en teoría... Bueno, ya lo decía una canción de un grupo muy bueno que había por ahí que decía abogado del Estado, abogado del diablo, ¿no? Un fiscal, ¿qué es lo que hace? Pues viendo que la evidencia está ahí delante de su nariz, me gustaría ver, dice que la prueba puede haber sido manipulada. Si fuera lo contrario y fuera un vídeo en el que se viera algo que no fuera favorable a los acusados, a que no se le ocurriría pensar que hubiera sido manipulado. O sea, es que es una desfachatez y una jeta y se ve que eso es un montaje de mierda, que no tienen vergüenza. Y luego encima de eso, claro, dicen que es terrorismo. ¿Quién lo dice? Unos guardias civiles que salen declarando que eso es terrorismo porque está dentro de una estrategia de ETA, de no sé qué, de la policía. Digo, sí, claro, yo también escuchaba a Cortatu de sal de los bares cuando ellos están allí, crúzate de cera y no sé qué. ¿Qué me están contando? Que muchos dicen la policía no bienvenida. Y no solo en Euskadi, en todo el mundo. Hombre, o sea, y que no es bienvenida, y también, si en este caso, hablando en genérico, pues aquí hace no mucho, no me acuerdo cuándo, se hablaba del caso de cierto policía de una localidad andaluza, creo que era Guardia Civil también, que su actitud y su forma de comportarse y de abusar de su posición, de su grado y de su arma, pues al final había tenido que incluso ser trasladado a otra localidad después de causar el verdadero terror en esas zonas. Y bueno, pues evidentemente aquí hace mucho tiempo que no vemos Caperucita Roja y no nos creemos pues la versión de unos pobres mocitos que simplemente se pelearon por a ver cuál era el resultado del Bilbao Osasuna, pero desde luego que esto de que el terrorismo, el montaje, las peticiones de decenas de años, pues bueno, mira, ahora que están con el tema del fin definitivo de ETA, se está volviendo a ver mucho en los medios, ¿no? lo que eran las acciones terroristas y si quieren se compara, ¿no? Entre lo que eran esas acciones terroristas y esto. Y lo que más de gracia son las declaraciones de los guardias civiles de lo mal que le han pasado, el terror, el miedo, dice el sargento teniente, por supuesto que temí por mi vida, estaba tan aturdido que perdí la noción de estar ahí, estaba en el suelo, me subía mucho el dolor, no paraban los golpes, no tenía localizado al sargento, me estaba yendo y no podía hacer nada, no podía defenderme, los golpes venían de todos lados y no cesaban, no me podía levantar y salir de ahí, era una situación tan indefensa, teniente, pobrecito, esa situación indefensa que que lo diga un guardia civil, que lo diga un policía, esto, mira, la situación indefensa en la que siente cualquier persona que es agredida por la policía. Primero, porque no lo puedes denunciar. Segundo, porque te rodean, te pegan de hostias, te tiran al suelo, te machacan a patadas con las culatas de la lanza, pelotas con las porras. Y te dan un palizón de muerte, te revientan, de hecho, te estallan el ojo a pelotas, te hacen lo que sea. Y eso sí que es indefensión. Y no te pasa nada. Y luego no puedes denunciar nada. No puedes denunciar nada. O si denuncias, como el chaval que comentamos aquí, ese Alcorcón, cuando murió Carlos Palomino, que le metieron un palizón, que estuvo en el grume, le llevaron al hospital, acabó con pérdida de memoria y después tuvo que hacer trabajos sociales. Trabajos sociales, él, después de casi lo matan, ¿sabes?, de un palizón a un menor de edad, los antidisturbios. Esto sí que es, esto no saben lo que es tener miedo. Y para empezar, me subí al dolor. Esa persona es un mentiroso de mierda, te lo digo yo, porque yo estaba en movidas y cuando estoy en movidas y me ha pegado la policía, que me ha pegado a veces, tú no sientes dolor, tú estás con la adrenalina y en un movidón de esos están dando hostias y tú no sientes dolor. Es que no sientes dolor, es lo último que piensas. ¿Qué es esto de que me subía el dolor? ¡Ay, cómo me dolía! Eso es mentira. Tú estás en una pelea y te sientes, sientes el dolor. Vamos, anda. ¿Quién se va a creer eso? Eso es mentira. No, y que luego... Todos lo sabemos, cuando tienes una movida o si la has tenido, en esos momentos te pueden dar hostias, pero tú no sientes dolor. Tú estás a lo que estás. Es que no sientes el dolor. Es un cuentista. Estos son unos teatreros de mierda. Se quejan de los titiriteros, pero estos son también de la misma. Son del mismo sector, ¿no? De, ¿cómo se llama? Del teatro, vamos. Digo que aparte de eso, que le dio tiempo a llamar por teléfono a la policía, ¿sabes? O sea, que es que a mitad de una paliza a ti no te da tiempo a llamar a la policía. Pero que además una paliza es muy fácil. Yo no quiero, me pueden contar los testigos lo que les dé la gana, me pegó, no me pegó. Parte de lesiones, ¿dónde está? Un tobillo roto, que ya han dicho claramente que ese tobillo puede ser roto por una torcedura, o como digo yo, poder una pata en la cabeza a alguien, ya está. El resto de lesiones, de no sé cuántos aguerridos tíos radicales, expertos en lucha urbana, antipolicial, joder, pues qué atajo de inútil. ¿No? Entre 18, le da una paliza a uno y se tuerce un tobillo, ¿dónde están esos ojos morados? Porque yo cuando veo a una gente, he visto gente que le han pegado los nazis con mi cara, he visto gente que le ha pegado a la policía, como al chaval este, y no sé, no reconocían ni los padres de las hostias que le habían dado, no reconocían ni los padres de cómo tenía la cara hinchada. O sea, ¿qué nos están contando? Esto es una farsa. Esto es una farsa, y lo que decimos, que suelten de una vez a esa gente ya, que dejen de mantener esta farsa, que suelten de una vez a esa gente, y bueno, y el fiscal, no podemos entrar a la justicia, porque ¿qué vas a pedir? Ni inhabilitación ni nada. Son lo que son y están para lo que están. Entonces, de aquí denunciar que son lo que son y que están para lo que están, impugnar el sistema en su totalidad, el sistema judicial en su totalidad, el sistema legal en su totalidad. Pero es que luego, hablando de eso que estás diciendo también, o sea, ese señor o esos señores iban de civil. Encima, claro, sí. O sea, si tú, o sea, es que lo de civil es muy gracioso, porque tú estás mirando a una chica y tal, y ya no eres policía porque vas de civil. Claro. Sí. Ahora, tú llegas, recibes una paliza de unos supuestos energúmenos sí y tal, y ahora sí, ya eres guardia civil, y ellos sabían que era guardia civil, porque claro, tú lo primero que has hecho al entrar al bar es identificarte como guardia civil. Tú estás de fiesta y lo primero que haces en un bar, oiga, que en un bar supuestamente Albert Chale, es decir, oiga, que soy guardia civil. Una de dos, o estás provocando, o eres tonto, o no sé cómo decirlo, vamos, es que es así. Pero lo que decimos, parte de lesiones, ha habido trifulca y desde luego las penas esas es una auténtica barbaridad. Y luego, claro, luego está el concepto, sí. Claro, como, bueno, ahora podemos enlazar también con, como las cosas con toda esta polémica judicial que está habiendo por el tema de la manada, de la violación de esta chica, que esto dicen que no es violación y la gente no, porque tal, no se ajusta a la ley, no se ajusta a la ley, ahora van a cambiar la ley, pero ¿qué ley? O sea, las leyes son suyas, a mí las leyes no me importa, ¿qué van a decir? ¿Que es una cosa o que deja de serlo? Que es terrorismo, no. Claro, es como digo, no, igual la sentencia de Alsasua le meten 20 años y se ajusta a la ley, porque como la ley resulta que dice que eso es terrorismo, claro. Pues ya se ajusta a la ley, pero ¿cómo que se ajusta a la ley? Todos sabemos también el papel que tienen los jueces, y los jueces son unos privilegiados que viven muy bien, ¿vale? Que viven, que están forrados y que encima se creen que son la hostia porque han hecho una carrera y porque están ahí jodiendo la vida a la gente. No es que estén desconectados, es que todo, yo recuerdo la época de la insumisión. Tienen poder. Entonces, económico, social y poder real. Y les gusta tenerlo. Poder sobre la libertad y les gusta de las tenerlo. Personas, claro. Que es lo peor, que le gusta tenerlo. Y lo peor del poder es que lo detente que a quien le gusta. Y los jueces quieren ser jueces y quieren tener poder para poder joder la vida a la gente, entre otras cosas, y que encima van de... Entonces yo recuerdo, en la época de la insumisión, había los que éramos insumisos. Pues mira, justo, hablando del mismo sitio, en Pamplona. En Pamplona, los jueces de Pamplona, a todos los insumisos de la prisión militar, le metían en la cárcel. Estaban todos en la cárcel de Pamplona. Y sin embargo, estaba fuera y por el mismo delito, las mismas leyes que eran a nivel nacional, no ingresabas en la cárcel y te absolvían, como a mí, después de no sé qué tiempo de juicio. O sea, es que un juez... Aparte que haya unas leyes, cada juez interpreta lo que le da la gana. Y a ese juez no se le puede decir nada. Lo mismo que un juez a mí me absolvió por no ir a la milínea a la prestación, a otros chavales le metían en la cárcel. Sí, ¿entiendes? Sí, sí. Y era todo legal. O sea, ese es el sistema judicial. El juez tiene mucho que decir. Puede hacer, igual que un juez puede, ante una pena, puede decir, vale, pues te quedas en casa, no te meto en la cárcel. Sin embargo, un juez puede decir, que te meten en la cárcel. Aunque te condenen a 10 días de cárcel, lo normal es que no, pero si él quiere, te meten en la cárcel. Sí, o sea, de hecho, bueno, es, que es así. Es conocido que depende de qué casos, esperan prácticamente a que esté el juez, que supuestamente les va a interesar, porque saben que es de su palo, para en ese momento de hacer la detención, porque saben que en esa detención va a llegar a ese juez determinado. Pues hombre, hablando de jueces del palo, la señora juez del caso Alsasua, si no me equivoco, es... Sí, es una jueza de palos. De palos, tantos palos que... Ya lo comentamos aquí. Que si no recuerdo mal, está casada con un coronel del cuerpo. Y condecorada. Ah, ¿sí? Sí, condecorada por la Guardia Civil. Claro, entonces, bueno, pues ahí sí que hay... Sí. Una total imparcialidad y objetividad, ¿no? Pero entre la justicia y la policía... Entonces, pues eso, desde aquí, desde luego, desear lo mejor a los chavales estos que les suelten ya de una vez de la cárcel, que es una auténtica barbaridad. No me refiero a la manada. Exactamente. Es que lo suelten de una vez de la cárcel, que les asuelvan, esperemos que le metan lo menos que sea, porque algo les meterán, y desde luego que esto es una auténtica caza de brujas, una barbaridad. Con el tema del conflicto vasco se han hecho unas salvajadas increíbles, se ha metido a chavales en la Audiencia Nacional, en Alcalá Meco, por hacer cosas que las hacías en cualquier otro sitio del Estado español y no te pasaba nada, era romper un cajero o romper el cristal de un banco, cualquier chorra, te metían de terrorismo, se inventaron los grupos, sí, o sea, han hecho unas auténticas barbaridades judiciales y unas extralimitaciones, y esto sí que es sucio, esto sí que es una guerra sucia también, ¿sabes lo que se ha hecho? Y ahora todavía, cuando ya se va a disolver, ETA va a dejar de existir, sin embargo sale el ministro diciendo que va a seguir persiguiendo a ETA, es que, pero este tío que... Ahora cuando más delitos contra el terrorismo hay ahora que sí, por eso. O sea, entonces, bueno, y sobre todo eso, que el tema de las leyes es que está así. Y sobre todo, a ver, las leyes en general, no en general, el sistema judicial, todas las leyes, igual que el Estado, está para defender un status quo, que es defender los privilegios y el poder económico, el poder político de una minoría respecto a la mayoría, que tiene que trabajar como cabrones y llevar una vida de mierda para que ellos lo tengan. Eso es la ley, la justicia, y para eso está el Estado. Aunque salga Pablo Iglesias diciendo por la tele, no, que la administración está para defender a la gente, no, que no, porque el servicio público, como es lo que decía ahora con el tema, no, porque tienen estas mafias del PP que tienen tomadas las instituciones, que las instituciones son para... están al servicio de la gente. O sea, ese mensaje es una mierda y una mentira. Las instituciones no están al servicio de la gente. Las instituciones están al servicio del poder y de los poderosos porque son suyas. Ya está. No existen instituciones al servicio de la gente. Habría algunas instituciones naturales y algunas instituciones, las familias extensas y tal, han sido destruidas desde arriba también. O sea, ¿qué están hablando? Las instituciones que hay ahora, estas políticas, están hechas para mantener un sistema injusto y para poder depredar la tierra y esclavizar a la gente, y ya está. Y son para eso. Y hay que decirlo. Y todos los jueces están para eso. Luego nos llevan a torearnos con cosas como el tema este que hablaremos ahora de la manada. Pero para qué, ¿sabes? Vamos a pasar si queréis hablar del tema. El tema de la manada, yo lo que veo, vamos, es que hay una desconexión total de lo que es la realidad del pueblo. O sea, aparte de que se pida, que a mí personalmente me da igual, que le piden una sentencia mayor, lo que está claro es que si ha habido una manifestación o una huelga general feminista y hay un sentimiento popular bastante grande sobre ese tema, lo que no puedes hacer es que llegue un juez y le pida la solución. Y luego, aparte de eso, la gente está pidiendo, diciendo que es violación. Esta gente no entiende por violación, esta gente entiende por agresión o abuso, que es lo que entienden ellos. O sea, quiero decir que la realidad es que la ley está totalmente por encima, o sea, ellos hablan a un nivel para que la gente no lo entienda, y de hecho tú, si quieres defenderte, tienes que contratar a una persona, porque ellos utilizan la ley, como estás diciendo, como una cosa de poder, porque claro, no todo el mundo es capaz de defenderse, porque tienes que ser un especialista para defenderse. O sea, han desnaturalizado la ley, la han desnaturalizado para que sirva al poder. No, es que la ley no es que sirva al poder, es que la ley es emana poder, del poder, ¿no? Efectivamente. Es que ni más ni menos. Entonces, no, yo lo que... El tema este, digo yo, como lo escucha gente de Allende los Mares, que es el tema de... ¿Sí? O sea, que no nos queda tiempo ya. Para hablar de un mínimamente profundidad, mínimamente en serio, en dos minutos, yo creo que no. Ya lo retomaremos. Pero bueno, tú es lo que dices. Al margen de que, pues sí, es que igual esa sentencia es perfectamente ajustada, de hecho, como dicen. Yo no entiendo leyes, pero igual eso realmente, por lo que hay, dicen que es un abuso sexual y una violación. Bueno, lo que está claro es que eso socialmente debe ser percibido como una violación, porque lo es. Y eso es lo que importa. Lo que pase de juzgados afuera es lo que importa. De juzgados adentro da un poco igual. Para que sea agresión, supuestamente tiene que haber violencia y tiene que haber... Es que no sé, es que yo no entiendo lo de la violencia. O sea, dejo una persona... Bueno, pues yo sí lo entiendo. Violencia, todo el mundo sabe lo que es violencia. Ya, pero si cinco personas... Ya, claro. hacia una chica, vamos, sí, sí, más violencia que esa, no sé qué narices, claro, puede ser. Ya, claro, decir, ¿qué entienden ellos por violencia? O sea, ellos entienden por violencia otra cosa que la gente normal no entiende, porque es que si no... Y entienden por terror, claro, ahí te voy, y entienden por terrorismo otras cosas que una gente normal no entiende. Efectivamente, claro, totalmente. Por eso la gente está tan enfadada con la justicia, sí, porque es que llegas y dices, joder, es que... Te pones a mirar un caso y te pones a mirar otro y dices que es totalmente descompensado la forma de que este es un aplican. Tema es un tema mediático y va a ser subsanado. De hecho, eso se sabía. Cuando salió la sentencia, estaba claro que iba a haber, que iban a modificar algo las leyes para que estas cosas tal, para aplacar a la gente un poco y ya está. Y eso es lo que se va a hacer. Y encima se van a apuntar el tanto de que son sensibles a la gente. Y va a seguir el sistema judicial haciendo lo que sigue haciendo y para lo que está. Hablaremos con más tiempo en el próximo programa porque se nos acaba... Nos quedan unos pocos segundos, así que para no pillarnos los dedos como siempre, cortamos ahora y ya maldito retomaremos. Maldito Dios Cronos. Cago en Dios Cronos. Pues yo no. Yo soy cronista. Bueno, pues esto ha sido la 190.99ª edición de la Contratertulia. Es 30 de abril del año de 2018 y hasta el programa que viene. Un saludo a todos y a todas.